19 grados en la ciudad de Santa Rosa, 11 de la mañana, con un solcito espectacular, hermoso, está lindo afuera, está lindo. Bueno, y hablando de cosas lindas, lo decíamos durante el transcurso del programa, ya como que en marzo, viste, uno arranca, por así decirlo, el año. Y lo que arranca una propuesta interesante son clases de teatro. Sí, así que ya están abiertas las inscripciones en el Teatro TKQ, así que para que nos invite a meternos en el maravilloso mundo del teatro, está en línea Laura Acuña. Hola Lau, ¿cómo estás? Buen día, Gaby Torres te saluda. Hola, buen día, ¿cómo estás Gaby? Bien, bien, bueno, acá a la expectativa a ver de estas clases de teatro, talleres que se van a alargar ahora próximamente en marzo, ¿no? Sí, sí, en marzo arrancamos ya con las clases, tanto para chiquititos como para preadolescentes, sí, adolescentes y adultos. Y adultos también. Lau, ¿qué, sí, ¿en qué horarios ya lo tienen bien pautado o eso depende de la cantidad de gente que se anote? No, tenemos ya como, igual nosotros ya veníamos trabajando, sí, del año pasado, mitad de año, cuando se levantó como la habilitación para los espacios culturales y demás, entonces a mitad de año empezamos a trabajar y ya y seguimos con este grupito, pues, o por lo menos los grupitos que tenemos del año pasado siguen. Sí. Entonces abrimos ya las inscripciones para nuevos cupos. Para los más chiquititos son los lunes de 18 a 20 horas. Después tenemos los miércoles, que estoy con los preadolescentes. Es el de los lunes, está Ana Santa Marta, ella está con los más peques. Yo estoy con los preadolescentes de 18 a 20 horas y después adolescentes adultos estoy también los miércoles de 20:30 a 22:30 horas. Espectacular. Bueno, ahí estaba viendo también, estabas mencionando el grupo de los chicos, en este caso de los adolescentes, que también tuvieron una presentación, ¿no? De esto porque sí, arrancaron haciendo este tipo de talleres. Sí, claro. Nosotros en el año, al final del año, siempre tenemos la presentación. Como arrancamos a mitad, claro, y se sumaron, si bien yo ya venía trabajando con otros chicos, que ya vienen hace años conmigo, y se sumaron nuevos, entonces fue como, bueno, no nos alcanzó como el tiempo para hacerlo a fin de año del año pasado. Entonces dije, bueno, ellos mismos me dijeron, bueno, nosotros sí queremos hacer la presentación, bueno, entonces trabajemos enero y febrero para que en febrero podamos hacer la presentación. Sí. Así que nada, se coparon y a partir de lo que es, o sea, ellos trabajaron todo improvisación. Ajá. De lo que se mostró en la muestra, sí, fue escenitas donde ellos sabían la estructura, digamos, sabían cuáles eran sus personajes, sus roles, el conflicto, el entorno y demás, y entonces a partir de esos datos, ellos improvisaban, o sea, no había un texto, sino era toda improvisación. Mostraron tres escenitas, sí, y nada, les fue espectacular, re lindo. Re qué lindo, qué copado. Sí. Lau, también veía fotos también con los niños, ¿no? Veía bastante. Sí, bueno, ese grupito es de Ana también, así que ellos también no llegaron a mostrar, a hacer como una muestra, pero sí, nada, exploraron un montón de cosas espectaculares con Ana. Tiene un grupo grandecito, re lindo, en donde hicieron un montón de cosas maravillosas. Sí, sí, sí, me imagino. Lau, hay, vos sabés que noto de que por suerte y lo lindo, sí, que hay muchos niños y bueno, también adolescentes, pero lo noto más en los niños, por eso que te hacía esa pregunta, que se están arrimando ahí al teatro. ¿Vos notás lo mismo o siempre fue así y es una impresión mía? No, siempre, de hecho, en cada grupo hay como interés, ¿no? Sí. Pero por ahí los que más sostienen son los más chiquititos o los preadolescentes, que van por el hecho de jugar y, claro, y en ese juego teatral se van encontrando con otras cosas que le va copando, que se van interesando. Entonces, bueno, también obviamente esa es la tarea nuestra, adentrarnos dentro del mundo teatral. Tal cual. Ellos van por el juego, por el conocer otros compañeritos y demás, pero terminan nada, esto, con la inquietud de seguir aprendiendo, de seguir estando, y bueno, suceden estas presentaciones a fin de año, que yo maravilladas porque esto, sí, como te decía, ellas tienen cierta información de lo que es la obra y después improvisar, o sea, claro, es pura improvisación. Sí. Entonces, nada, yo maravillada con eso, pues una capacidad de esos pibes, que una luz para agarrar y aparte de eso, lo que es improvisación, sí, te da mucha escucha, mucha atención, tenés que estar como muy, o sea, muy concentrado en lo que te va tirando la información del compañero para poder agarrar. Entonces, nada, sí, es un nosotros desafío. Trabajamos que... trabajamos siempre con esa, con la base de improvisación. Después, nada, trabajamos textos y demás, pero la improvisación es la base de todo para nosotras, ¿no? Tal cual, exactamente, coincido ahí con vos que tampoco no es fácil, porque es un desafío no estar ahí atento, porque no sabés con qué te vas a encontrar y prepararlo ahí, como esto es todo un tema. Sí, tal cual. Lau, ¿y qué pasa con los adultos en este caso? ¿Se animan? Sí, bueno, lo que tiene el adulto es que vienen ya como con la cabeza más de pensar, de poner como más la que prime más la razón que el que dejarse jugar. Entonces el desafío es como desarticular todo eso para que adentren en el juego. Los chicos ya se adentran en el juego de una. Claro. Lo que sí hay que ordenarlos, nada más como dar unas pautas, bueno, hasta acá. A los adultos es como decirle, bueno, aléjense un poquito de lo que es esta de la moral, de los prejuicios, porque uno cuando empiezan a hacer improvisaciones o les toca X personajes que no coincide con lo que son, entonces ya ahí prima por ahí, bueno, yo no soy esto, yo me alejo, entonces explicarles que bueno, es un personaje, que lo que si es un personaje no significa que seas vos, bueno, hay todo un montón de cosas que hay que desarticular. Sí, es verdad. Que se predispongan al juego y aceptar a esos personajes, perdonarlos y explorar. Tal cual. Pero bueno, nada, los adultos también. Bueno, nosotros con los adultos no llegamos a hacer una presentación porque, nada, algunos seguimos en enero y febrero, de hecho, yo con el grupito que estoy, y algunos de vacaciones, otros volvían, seguimos igual trabajando. Sí. Pero bueno, nada, es un grupo precioso en donde se han animado a hacer un montón de cosas que, bueno, obviamente uno como tallerista ve la evolución también de los cuerpos, de la presencia, de la predisposición en el escenario también y con los compañeros. Sí. Es un importante, hay que manejar la energía, ¿viste? Porque con los chicos tenés que eso que decías vos, ¿no? Tenés que calmarlos un poco y decirle, bueno, no tanto. Y con el adulto, ¿viste? Que te pasa todo lo contrario. Claro. Pero bueno, es cierto. Por ahí el adulto viene con otra carga, con uy, no puedo hacer este personaje, que se mezcla, y ¿viste? Hasta que, bueno, después ya... Se van soltando. No, después una vez que van entendiendo, nada, después ya se predisponen de otra manera, ya el juego es distinto, claro. Ya hay otras cosas que decís que te sorprenden un montonazo, y decís, wow, espectacular, ¿viste? Como decís, qué interesante todo lo que han aprendido y la predisposición que le ponen después a los nuevos ejercicios y a las nuevas propuestas. Yo en el taller siempre... si bien hay una estructura desde lo que yo quiero ver al final en el resultado final del taller, pero en el medio también voy me echando cosas que digo, bueno, hoy voy a probar algo totalmente distinto, le hago la propuesta, ellos se copan enseguida, entonces hay veces que rompo yo sola me rompo mi clase como para construir otra cosa, a ver hacia dónde me dirijo y también qué le pasa al adulto con eso también. Sí. Entonces como es un ida y vuelta. Tal cual. Quiero ver cómo reaccionan ellos, quiero ver si voy por ahí también, si les copa esto, si les copa lo otro. Bueno, entonces voy jugando y tanteando un poquito eso. Sí. Y es lo lindo que tiene el teatro, ¿no? En este caso los talleres. Te comento que yo vengo por ahí medio del palo también del teatro, por eso más o menos entiendo, pero me pasa justamente eso que estabas comentando, que por ahí uno, bueno, dice, hoy tal clase, tal, vamos a prepararnos de determinada manera, pero el tema justamente es cuando el tallerista no te rompe todo el esquema y decís, no, ¿ahora qué hago? O sea, pues tenés que adaptar, pero bueno, también es la dinámica misma del teatro, creo yo, ¿no? Que prepararse ahí. Y animarse, sobre todo. Sí, es animarse y jugar. Es como volver a ser un poquito esos niños que fuimos, como sacarnos todo esto que traemos del día a día, de lo cotidiano, como eso, cada vez que entran a la clase, bueno, sí, saquen toda la carga, tienen 2 horas para jugar, para probar, para hacer lo que tengan ganas de hacer dentro de lo teatral. Olvídense de la afuera, olvídense de toda la carga que vienen trayendo el día a día. Mm. Aprovechen este espacio que es el momento para sí, esto, para jugar, para el intercambio, para todo. Tal cual. Entonces, nada, suceden cosas hermosas también. Sí, totalmente de acuerdo. Yo tenía una profe que me decía, dejá a la Gabriela formal, periodista y qué sé yo, en la puerta. Acá, a jugar, es la palabra clave. Sí, tal cual. Es así. Lau, bueno, y también te quiero preguntar, más allá de estos talleres que se largan ahora dentro de poquito, ¿cómo están ustedes con la sala, no? Porque también veía las fotos que les da vida, mucha vida con estos talleres, con los niños, los adolescentes. Veía también, bueno, que estuvieron con un intensivo de actuación y movimiento en febrero. Así que a pleno, porque no tiene... ¿Cuánto lleva? Menos de un año, ¿no? ¿Esta sala? Claro, activa, sí. Activa, nosotros, sí. La activa en octubre, en la fiesta, claro, nacional del teatro. Sí, sí. Un fin de semana antes que hicimos el preestreno con la obra de Pico, La Moribunda, que fue como nuestra primera obra para ver si funcionaba todo. Después nos vino el torbellino de la fiesta nacional, sobrevivimos. Y, no recuerdo, sí. Y nada, y ahora, como ahora, se está como activando la sala también. Mm. De hecho, todavía nos faltan un montón de cosas por hacer dentro de la sala, que uno, uh-huh, cuando va dice, ay, no le falta nada, pero uno estando y laburando dentro, claro, de la sala, decís, faltan un montón de cosas todavía. Claro, sí, que sí, son detalles, pero que nosotros vemos nada más, el resto, sí, sí, nada. Por ahí no se da cuenta, pero alto, ustedes están, claro, al estar continuamente ahí, sí, me imagino que quieren, claro, que quieren que esté todo hermoso, sí. Sí, sí, de verdad. Pero bueno, hace poquito tuvimos este intensivo con las chicas, con Astrid y... Sí. Y Vale, así que les fue re bien a ellas, fin de semana. Y nada, bueno, ahora en marzo arrancamos los talleres. Mm. Próximamente también vamos a sacar un taller, obras que vienen de afuera. Así que nada, de a poquito vamos activando y nada. Vale. Y laburando. Así, así es, ahí llevando el arte y poniendo el arte en alza, que sí, es lo mejor, sí, también, y lo que nos da vida, ni te cuento. Y aparte está hermosa la sala. Lau, bueno, entonces la invitación formar a los talleres para todas, todos, todes, niños, adolescentes, adultos, todos, se pueden ir sumando, sí, ahí, sí, en, sí, en el teatro. Sí, chusmean la página de Instagram de TKQ y también de la página que tenemos aparte nosotras con Ana, que se llama ¿Qué somos? Taller de teatro, que ahí nosotros subimos todo lo que hacemos en los talleres y demás, y toda la info de los horarios, días y demás. Perfecto, perfecto. Lau, te mando un abrazo, toda la mer para estos talleres, para todo el año. Bueno, nos estamos viendo. Bueno, muchísimas gracias. Que andes bien. Un abrazo. Abrazo. Chau, chau.